안짐 안짐 cuando se irán todas esas nubes 안짐 안짐 a dónde vamos desde aquí sin amor en nuestras almas de miro veo tus ojos.